pedía, ahora sé que algo más. Descansando en una casa, pensaba que era mi casa, pero no lo era. Ahora supera esta ficción la realidad. A los chicos del grupo, vamos a la cultura, loco, arriba.